Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio. De la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Primero vamos a ver, para que chequen si estamos en vivo, o si lo que están escuchando en este momento es una repetición. Les voy a decir que hoy es jueves 10 de septiembre ya. Jueves 10 de septiembre, estamos a nada de acabar la primera mitad de este mes. Jueves 10 de septiembre del año 2015. En este momento son las 9 de la noche con 24 minutos. 9 con 24. Jueves 10 de septiembre, estamos en vivo para que chequen ustedes si pueden participar o no. ¿Cómo participan en este programa? Porque nos llegan muchos correos electrónicos de personas que dicen que quieren participar, pero no saben bien cómo. Es muy sencillo. Básicamente tenemos dos medios de comunicación, dos medios de contacto con ustedes durante los programas en vivo. Uno es nuestro chat, que es donde pueden escribir su caso y nos platican a quién le deben, cuánto deben, etcétera, los generales de su situación. Si algún cobrador los está molestando, como sea, les podemos ayudar. Bueno, está el chat y también nuestra línea telefónica. Esta línea telefónica opera únicamente durante nuestros programas en vivo, para que chequen eso, porque nos reportan algunas personas que intentan llamar, pero como llaman fuera de los horarios, pues no hay quien conteste esa línea telefónica y pues el teléfono suena y suena, y ahí se queda el asunto, ¿no? Entonces les voy a decir los horarios, también en el chat solamente está abierto durante los programas en vivo. Los horarios de los programas son los lunes a las 3 de la tarde, los martes como... bueno, no, ya iba yo otra vez a confundir el día como la tarde. Los martes es a las 9 de la noche, los jueves como hoy, los jueves, tenemos programa doble, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, ¿sí? Entonces lunes 3 de la tarde, martes 9 de la noche y jueves 3 de la tarde y 9 de la noche. Todos nuestros programas duran una hora aproximadamente. Entonces, para que chequen ustedes bien esta situación, vean en qué horarios pueden escucharnos y participar activamente durante nuestros programas en vivo. Todo lo demás que escuchan fuera de esos horarios, porque es otra cosa que nos reportan muchas personas. Incluso, a veces se repiten programas donde tenemos mecánicas de concurso y al día siguiente, cuando revisamos los correos electrónicos, tenemos las respuestas a las preguntas que hacemos para que se ganen alguno de los premios. Pero pues son programas ya pasados. ¿Sí? Lo que van a escuchar ustedes fuera de los horarios en vivo, pues, son repeticiones, que todo el día se están repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque contiene información que podría resultar de utilidad para alguno de ustedes, ¿ok? Entonces, ahí están así las cosas. Ahí están los horarios de nuestros programas en vivo. Y pueden participar por nuestro chat ingresando a www.radiodd, es radio triple dddo, .org, así fácil y rápido, www.radiodd.org. Les va a abrir el chat, bueno, les va a abrir, perdón, la página de la estación, y en esa página van a ver ustedes el chat. Ya en el chat ustedes nos escriben. Es muy importante que en el chat no pongan ningún tipo de información de carácter personal, como podría ser su nombre completo, algún dato de contacto como correos electrónicos, enlaces de internet, números telefónicos. Eso por favor no lo pongan, porque recordemos que este chat lo puede ver cualquiera, así como lo ven ustedes, lo puede ver muchísima gente externa y desconocida. La mayoría, afortunadamente, la mayoría de nuestros radioescuchas, pues son personas buenas, que no tienen ninguna mala intención y que lo que buscan es ayuda. Pero también podrían entrar cobradores o alguna persona que quiera enviarles correos de, no sé, promociones, anuncios, etcétera, y pues toda esa información la pueden captar de aquí. Entonces, por favor, si van a participar en nuestro chat, pónganse su nombre de pila, por ejemplo, Lorena, que ya está conectada, o David. Pues, ¿quién es David? Pues hay millones de Davids, igual Lorenas. Entonces, imposible ubicarlos, pero no pongan sus apellidos, ¿ok? por teléfono. Ahora les gané otra vez, porque la tarde estaban dormidos y hoy también. Por teléfono al 59-16-04-10-59, 16-04-10. La alada para mis amigos del interior de la República Mexicana, 01-55. Entonces nos pueden marcar también, nos platican su caso. Aquí nos gusta mucho guardar su privacidad, proteger su información. No les vamos a solicitar ningún tipo de dato delicado al aire. Solamente para poder empezar con su asesoría necesitamos saber a quién le deben. Pues podría ser un banco, una financiera, una caja popular, algún prestamista. ¿Cuánto es lo que deben? Porque esa información es importante para darles una asesoría. No es lo mismo una persona que debe 2 o 3 mil pesos a una persona que debe 50, 60, 100 mil pesos. Entonces es importante también saber cuánto deben aproximadamente. ¿Desde cuándo dejaron de pagar? Vuelvo a lo mismo. No es lo mismo una persona que debe desde hace apenas un mes a una persona que ya tiene año y medio, 2 años con la deuda, ¿sí? Y finalmente, ¿de qué tipo de crédito se trata? Si es una hipoteca, un crédito automotriz, un préstamo personal, una tarjeta de crédito, pues nos lo informan. Y ya con todo el gusto del mundo, les ayudamos. Aquí ya Helmi nos está ayudando con el chat, exponiendo los horarios, ya los puso aquí, y también más o menos qué información necesitamos para iniciar con su asesoría. Ya de ahí partimos y les decimos cuál sería la mejor estrategia. Por supuesto, si ustedes tienen alguna otra pregunta, por ejemplo, si les llegó alguna carta de un despacho y pues están un poco preocupados por lo que dice la carta, o si les quieren quitar el coche, o cualquier amenaza que les hagan los cobradores, también, por supuesto, la pueden exponer y con todo el gusto del mundo pues les vamos a dar asesoría al respecto. El chiste es que ustedes sepan que en este programa vamos a buscar, en la medida de lo posible, resolver todas las dudas que tengan respecto a sus deudas, ¿ok? En las redes sociales también nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter. En Facebook búsquenos como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor Sociedad Civil. Y en Twitter nos pueden encontrar como Defensa del Deudor. En Facebook tenemos casi 45 mil seguidores. Y en Twitter tenemos casi 6 mil para que no se confundan y se vayan a meter a páginas piratas. Mucho cuidado con eso, ¿ok? Bueno, rápidamente les comento. Ya se publicó el artículo de que si les piden ser avales, ¡alto! Piénselo 100 veces, no sean aval ni de su abuelita. Les recomiendo muchísimo que lo lean. El enlace lo van a encontrar ya en estos momentos publicado en nuestras redes sociales. Para que le echen un ojito, porque luego, ¿a poco no? Es bien fácil que nos pidan ser aval. Si vamos a rentar un departamento, una casa, a veces piden algún aval. O si vamos a solicitar un crédito en alguna financiera o caja popular, también es bastante común que pidan aval para poder otorgar esas líneas de crédito. Y entonces a la gente se le hace fácil, ¿no? Le voy a decir a mi compadre, le voy a decir a mi hermano, le voy a decir a mi papá, le voy a decir a mi hijo que sean mi aval. Desafortunadamente en México pues no existe esta información, existe cierta confusión, la gente no se imagina a qué grado legalmente hablando se están comprometiendo al momento de firmar como avales. No acabamos de entender la increíble responsabilidad que nos estamos echando encima con el simple hecho de aceptar ser aval de otra persona. Y es que ante la ley, el aval está igualmente obligado a pagar la deuda, exactamente igual que el deudor mismo. Y otra cosa, si el deudor no puede o no quiere, porque también llega a suceder, el deudor no quiere pagar, la obligación recae directa e indiscutiblemente sobre el aval. Muchas veces llegan a nuestro foro de internet o nos llaman por teléfono, o personas que participan en este programa nos dicen: oiga, Defensa del Deudor, ¿cómo le hago para dejar de ser aval? ¿Cómo me libero de esta obligación? ¿Qué trámite legal o de qué forma hacer que el acreedor, pues ya me suelte, deje de ser yo aval del deudor? Pues no se puede, no hay forma, no existe ninguna ley mediante la cual se pueda obligar al acreedor a liberar de esta obligación al aval. La única forma en la que el aval puede acabar con esta responsabilidad es pagando la deuda por el deudor. Nada más, no existe otra forma. Ya sea que el deudor pague, que sería, pues, lo ideal en todos los escenarios posibles, O si no, bueno, pues ya no quiero ser aval, pues voy a tener que pagar esa deuda. Así, así de sencillo. Además de que, vamos a suponer que el deudor no puede pagar y le quieren cobrar al aval. La ley faculta al acreedor, que podría ser, les digo, una financiera, un banco, una caja popular. La ley faculta al acreedor a demandar a quien quiera. No tiene que demandar primero al deudor y si no puede cobrarle por medios judiciales, pues entonces demandar al aval no se puede. Si no quiere el acreedor decide, yo veo más estable, con mayor capacidad de pago al aval, pues mejor demando al aval porque el deudor no me paga. Así de fácil, ¿eh? Entonces tengan muchísimo cuidado, mis queridos radioescuchas, no sean avales ni de su abuelita, como dice el artículo. Léanlo, si ustedes conocen a alguien que esté a punto de firmar como aval, que le hayan pedido ser aval, porque también sucede, ¿no? Es que a mi mamá le pidió Juanita, la vecina de allá del 136, que si es su aval, mi mamá ya le dijo que sí. Imagínense ustedes nada más el paquetote, porque la mamá no sabe la bronca tan grande que se está echando por firmar. Y al rato, la vecina del 136 no paga, se cambia de casa o lo que sea, y la obligación legalmente recae sobre el aval, que pueden embargarlo. Todo lo que la ley permite, se lo pueden hacer al aval, así de fácil. La ventaja, bueno, que si es que se podría llamar de esta forma, es que una vez que el aval pague la deuda del deudor, el aval se convierte en el nuevo acreedor legalmente hablando del deudor. Es decir, ahora el deudor le debe al aval. Pero para cuestiones prácticas eso no sirve de gran cosa. Si el deudor no le pudo pagar al acreedor directamente la primera vez, pues que nos garantiza que nos vaya a pagar a nosotros que fuimos sus avales, ¿no? Entonces, mucho ojo en ese sentido, no sean avales ni de su abuelita, ahí está el dato. Cualquier información, ya saben, por este medio o a los teléfonos de nuestras oficinas. Y nos vamos a asesorías, ¿no? Porque ya la gente comienza a participar en nuestro chat. En Twitter también, por ahí ya nos están haciendo algunas preguntas. En Facebook, pues muchos saludos, muchas gracias. Que les encanta el programa, hombre, de verdad. Lo hacemos con mucho gusto y con mucho cariño. Por cierto que ya vamos a cumplir 7 años con esta organización, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor Sociedad Civil. Inició operaciones un 23 de septiembre del año 2008, una tarde del 23 de septiembre del año 2008. Comenzamos de manera bien modesta, unas cuantas personas. Jamás nos imaginamos que íbamos a crecer tantísimo, que íbamos a ser la organización de ayuda al deudor más importante de América Latina. Jamás nos imaginamos que los medios de comunicación más importantes del país nos iban a pedir nuestra opinión para entrevistas, para reportajes, para artículos sobre los temas que de verdad sabemos muy bien y conocemos a la perfección. Y todos estos logros, todas las leyes que hemos impulsado para ayudar a los deudores en el Senado, en la Cámara de Diputados, los foros de educación financiera, todo lo que se ha logrado hasta el día de hoy, ha sido un esfuerzo muy grande por parte de todos los que trabajamos aquí en la organización, pero también un gran apoyo el que ustedes nos han dado al confiar en nosotros. De verdad, les agradecemos infinitamente ese apoyo, esa confianza, ese deseo para salir adelante. Y aquí estamos a sus órdenes. El próximo 23 de septiembre cumpliremos 7 años trabajando aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. 7 años que a mí se me han ido como agua. Yo estoy desde el principio con la organización y estoy muy a gusto, muy contento. Por eso damos la cara, porque no tenemos nada que esconder, porque somos gente honesta, gente trabajadora, gente que en verdad lo que busca es hacer un cambio, porque ustedes no se imaginan, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, como dicen. Pero ustedes no se imaginan la cantidad de veces que partidos políticos se han acercado a la organización, porque manejamos a miles de personas en toda la República Mexicana, y nos han dicho, ¿sabes qué, Defensa del Deudor? Mira, tú afíliate con nosotros, afiliamos a todos tus afiliados y a toda la gente que te sigue, y les vamos a ayudar con esto. Desafortunadamente, o afortunadamente, no lo sé, pues nosotros ya conocemos a los políticos a la perfección. Y antes de que ustedes vean cualquier logotipo de cualquier partido político en nuestra página de internet, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, antes de que ustedes vean un sol negro con fondo amarillo, o el verde, el blanco y el rojo, o el azul con el blanco, o el color del partido que ustedes quieran, lo que les hemos dicho siempre a todos estos políticos es, primero cumple lo que nos estás ofreciendo, y ya después, ya una vez que hayamos hablado con la gente que nos sigue, que confía en nosotros, ya veremos si participamos con ustedes de alguna forma. A nosotros nos gusta hacer un movimiento social, un movimiento ciudadano, 100% ciudadano, un movimiento totalmente apartidista. No nos gustan los partidos políticos, es la realidad. Nos han fallado tantas veces en el pasado todos los partidos políticos, todos los políticos en general, que ya no confiamos en ellos. Esa es la triste o la feliz realidad. Nosotros respetamos, por supuesto, su afiliación personal de cada uno de ustedes. Si ustedes confía o cree en algún partido político o en algún político en lo particular, perfecto. Eso no hace ninguna diferencia para nosotros. Pero nuestras convicciones, nuestras ideas son sólidas y se basan en experiencias pasadas. Es por eso que aquí jamás, yo creo que difícilmente algún día van a ver un logotipo de algún partido político colgado en alguna parte de nuestros sitios de internet. No, hasta la fecha no. Cuando les decimos esto, nos dicen, ah, bueno, pues déjame ver. ¿Y qué creen? Que ya no regresan. Últimamente, cuando es época de elecciones, siempre nos llaman y nos dicen y nos invitan y bueno. Pero pues desgraciadamente hasta el día de hoy no ha habido uno solo que haya dicho, órale, primero les vamos a cumplir y luego ya veremos qué pasa, ¿no? A través de Twitter dice Paisikis que el banco le cobra 1,000 pesos mensuales en una cuenta que es de nómina. Asesorar con Dusef, no lo entendí. El banco le cobra 1,000 pesos mensuales en una cuenta que es de nómina. Que si la puede asesorar la Conducef, yo creo que sí. Habría que leer también el contrato, bajo qué condiciones quedó estipulado el descuento que te iban a hacer en tu nómina, el monto mensual, la tasa de interés, qué pasa si hay algún atraso. Para, en base a toda esta información, pues ver si los 1,000 pesos mensuales que te están descontando es el monto adecuado o hay que hacerle algún ajuste, mi estimado Paisikis, a través de Twitter. Dice Deudora en Problemas que hace poco supo de nuestra organización. Tiene 2 préstamos en cajas populares. Uno es de 20,000 y el otro es de 280,000 pesos. Ya pasaron a despachos. ¿Se puede inscribir todavía? ¿Cuánto tardan en tomar acción ya inscrito? Está preocupado. Sus deudas son con Caja Popular Alianza y Caja Popular Mexicana, nos comenta. Deudor en Problemas. Sí te puedes afiliar, no hay ningún problema. Habría que checar tu caso, ver si hay aval, ver cómo andas de bienes. Algunos detalles para poder medir tu nivel de riesgo, pero de que te podemos ayudar, te podemos ayudar. ¿Cuánto tardamos en entrar en acción? De inmediato. Si tú nos dices, ¿sabes qué? Ya quiero empezar a negociar mañana mismo, pues mañana mismo comenzamos con las conversaciones para las negociaciones y que puedas liquidar lo antes posible esas deudas. Dice Lorena que debe como 5 millones de pesos. Ya pagó como 1,000,000 en mora, pero por situaciones económicas malas no puede volver a pagar ni mora ni nada. Ayer fueron del banco a buscarla a su trabajo, le dijeron que tiene un plazo hasta el 18 de septiembre. Que si paga ese día pagaría 3,700,000 pesos, o sea, imagínense. Que si no paga ese día se va a tener que entender con los abogados. Necesita ayuda porque no sabe bien qué hacer, no conoce mucho del tema nuestra amiga Lorena. Pues tu deuda es bastante elevada, Lorena. Sí, es bastante elevada. 5,000,000 de pesos. No sé, es difícil que una persona física tenga líneas de crédito tan elevadas. Estamos hablando, por ejemplo, de tarjetas de crédito personales, créditos personales, créditos de nómina. Es muy difícil que algún banco te otorgue líneas de crédito tan elevadas bajo estos productos financieros. Más bien supongo, y aquí estoy suponiendo, necesito que me corrijas si estoy equivocado, que tienes estos 5 millones de pesos en deuda por créditos de tipo PYME, de estos créditos para la pequeña y mediana empresa que otorgan las instituciones financieras para que estas empresas se financien, ¿no? Se paguen equipo, inventario, publicidad, etcétera. Ahí sí podría ser que por eso el monto tan elevado de la deuda. También podría ser un crédito hipotecario, que por eso se haya acumulado también este monto tan elevado de deuda, mi estimada Lorena. Entonces sí, para poder ayudarte de una manera más adecuada, diseñar una estrategia más específica para tu caso en lo particular, necesitarías saber, Lorena, de qué tipo de crédito estamos hablando. Si son tarjetas de crédito, préstamos personales, pymes, alguna hipoteca, algún automóvil, por ahí no sé. Y también, por supuesto, saber con qué banco, mi estimada Lorena, tienes la deuda. Ahorita vamos a checar eso. Bueno, que vamos a cumplir 7 años el próximo 23 de septiembre. Vamos a tener regalos y sorpresas para ustedes en esa semana, para que estén muy al pendiente. A partir del lunes 21 de septiembre y hasta el jueves 24 de septiembre, en estos programas en vivo, tendremos regalitos y sorpresitas para nuestros radioescuchas. Así que estén muy, muy pendientes y no se pierdan la programación de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor durante nuestros programas en vivo. Tendremos sorpresas para nuestros queridísimos radioescuchas. Bueno, dice Manuel, ahora sí, que tiene deudas con Banamex, ICSE y HSBC por un total de 140 mil pesos en tarjetas de crédito. Tiene 2 años sin pagar. La dirección que tenía en su momento en Quintana Roo, pues ya se cambió. Ahora vive en Querétaro. Ya se volvió a mudar. Ahora está en el Estado de México. Pero esta dirección, la del Estado de México, no la tienen los bancos. También ya dejó de contestar el teléfono celular. Ya lo cambió. Sí desea pagar, pero con alguna quita. Aún no ha podido juntar para llegar a ese convenio. ¿Qué le sugerimos hacer al respecto? Primeramente, Manuel, mira, no es conveniente cortar comunicación por completo con el banco, porque eso puede hacer suponer al banco que no les quieres pagar. Los problemas, pues hay que enfrentarlos, ¿no? Si yo me cambio de casa, pues darles la nueva dirección, darles los nuevos teléfonos para que el banco pueda mantener comunicación con nosotros. Porque mira, vamos a suponer que a ti te deben dinero, ¿no? Que me prestaste dinero a mí, vamos a suponer. Que tú me prestaste dinero a mí. Y yo te dije que te iba a pagar. Pero sucede que no te pago, ¿sí? Y un día vas a mi casa y ya no me encuentras. Ya no hay nada, está vacía. Y me hablas por teléfono al celular y ya no te contesto, ¿sí? Averiguas mi dirección, la nueva, y vas a buscarme, pero me vuelvo a cambiar. ¿Qué pensarías de mí? Pues que no te quiero pagar, ¿no? Lo mismo piensa el banco en estos momentos. Dice, pues este Manuel ya se cambió de casa 2 veces y no nos ha dado su dirección y sus teléfonos, ya no nos contesta. Seguro no nos quiere pagar. Y es cuando se incrementa de manera muy importante el nivel de riesgo de que el banco decida demandarte, ¿sí? Obvio, primero tendría que ubicarte, tendría que localizarte, pero para los bancos eso no es tan complicado, porque uno constantemente abre cuentas nuevas en algunos otros bancos, trabaja en uno en algún lado y pues está esa información de nuestra alta o nuestra baja en el Seguro Social con la nueva dirección. O sea, al banco se le puede facilitar ubicarnos. Y es cuando comienzan los problemas. La semana pasada apenas fue una señora a nuestras oficinas con un caso más o menos similar, pero ella vivía en Veracruz y se cambió, creo que a Torreón, ¿no? Algo así. Y de ahí se vino a vivir al Distrito Federal, ¿sí? Y llegando al Distrito Federal comenzó a trabajar. Le debía a Banorte, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, algún banco, creo que a Banorte. Y le estaban depositando su sueldo en otro banco. Tampoco recuerdo bien cuál, pero vamos a suponer que ella le debía a Banorte y le depositaban su sueldo en Santander. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que el banco la ubica, la demanda de inmediato, porque ya la encontró, detectó la nómina que tenía en Santander, y por orden judicial, mediante un juicio mercantil, solicitó el embargo de parte de ese sueldo. Y ahorita a la señora le están embargando el 30% de sus ingresos. Entonces, pues imagínate nada más que, y de la noche a la mañana y de buenas a primeras, fue a sacar su dinero al cajero automático. Y pum, ya no tenía el dinero completo. Y cuando preguntó, pues resultó que era esta situación. Entonces, mi estimado Manuel, no es recomendable tratar de evadirlos de esta forma. Yo sé que es bastante molesto, que las llamadas cansan y hostigan y se aburre uno, pero lo ideal es contestar esas llamadas, ¿sí? Es lo que debemos hacer, no siempre, una vez a la semana, una vez a la quincena, algo así muy, muy leve, pero sí contestarlas. Tus deudas son un poquito elevadas, 140 mil pesos, y lo ideal en este caso sería que te afilies a nuestra organización para que nos permitas restablecer el contacto con el banco, hacerle saber que tú no te estás evadiendo, que estás en la mejor disposición de pagar y que tratas de negociar tus deudas, ¿no? También ya con eso el banco va a decir, ah, bueno, pues ahí está Manuel. Ya está con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que si algo tienen bien claro los bancos es que nosotros ayudamos a la gente a que pague, no a que evada, a que pague sus deudas. Bajo condiciones, por supuesto, muy, muy benéficas para el deudor. Entonces, restablecer la comunicación con el banco, hacerle saber que quieres pagar y más adelante, en cuanto tu capacidad de ahorro lo permita, pues iniciar las negociaciones, ir liquidando tus deudas poco a poco, hasta que acabemos con todas las deudas que tengas. Y así, en menos de lo que te imaginas, vas a estar libre de deudas y súper, súper tranquilo, mi estimado Manuel, ¿sí? Eso es lo que yo recomiendo. Nos mandan muchos saludos. Y dice, ¿quién dice? Dice Lorena que ella prestó para comprar una moto. Es de Colombia. Híjole, Lorena. Mira, con todo el gusto del mundo, pues quisiera yo ayudarte, ¿no? Pero desgraciadamente no puedo. ¿Por qué? Porque este es un programa de radio mexicano, que todas las asesorías que tú escuchas están basadas en la legislación mercantil mexicana, en lo que dice la ley aquí en México. No sé, yo supongo que en Colombia podría ser algo similar, pero similar no es lo mismo que exactamente igual bajo ninguna circunstancia, y podría ser que el consejo que yo te doy aquí, a lo mejor por alguna cuestión legal no funcione en tu país, ¿sí? Y que tengas más problemas que soluciones por el consejo que te estoy dando. Entonces, Lorena, mi recomendación, acude con un abogado de confianza, por supuesto, de Colombia. Les mando un saludo muy afectuoso, por supuesto, a todos mis amigos colombianos. Y pues expónle el problema, ¿no? Que te eche la mano para ver de qué manera negociar la deuda. Y un consejo para todos, esto sí aplica para todas las nacionalidades del mundo entero. No presten sus créditos. El crédito es de ustedes. Y es muy probable que si lo prestan, terminen por quedarles mal. Y la deuda legalmente es del deudor. ¿Sí? A él le prestaron el dinero, a él le prestaron el financiamiento, al deudor, a nadie más. Lo que haya hecho el deudor o el cliente con esa línea de crédito, si el cliente se la quiso prestar a su primo para una moto, o a su cuñada para comprarse un coche, o a su papá para poder pagar lo que sea, pues ya es problema del cliente. El acreedor tuvo confianza, le prestó ese dinero, lo que haya hecho el cliente, pues ya, es harina de otro costal. Entonces, por favor, no presten sus líneas de crédito, porque luego los dejan endeudados. Entonces, Lore, te mando un gran saludo, un abrazo muy fraterno a toda la comunidad de Colombia. Y sí, desgraciadamente no te podemos ayudar por esta situación, ¿no? Nuestras leyes se basan estrictamente en lo que dice nuestras leyes, nuestros consejos se basan estrictamente en lo que dice la legislación mercantil mexicana, ¿sí? Dice Eric de Guadalajara, que buenas noches, hola, para enviarnos un saludo desde Guadalajara y darnos las gracias. Fue socio o afiliado y dejó de ser socio porque se quedó sin capital, pero quiere compartir que pagó 3 deudas con nuestra ayuda. Hombre, muchísimas felicidades a Eric. Y aquí estamos a tus órdenes, Eric, el día que tú quieras, para que liquides las que te faltaron, si es que te faltó alguna, estamos poco más que a tus órdenes, mi estimado Eric de Guadalajara. Dice Manuel que mañana nos marca para registrarse con nosotros. Sí, es muy importante, y este consejo es para todos. Yo sé bien que, pues, cuando uno tiene una deuda, pues luego hay gente que no sabe bien, ¿no? Y nos aconseja, nos dice, mira, si tú debes, pues cámbiate de casa y a ver cuándo te encuentran. Debemos entender, los bancos son muy grandes, muy, muy grandes, y tienen todo el dinero del mundo. Y toda la paciencia y todo el tiempo del mundo. Nos lo han dicho los meros, meros de cobranza de distintos acreedores. Ellos no tienen prisa. Ellos no crean que están muy preocupados porque ustedes dejaron de pagar. Así como ustedes dejaron de pagar miles de personas. Pero eso sí, nunca olvidan, y ustedes lo han visto. Entonces, en algún momento, en algunos meses, en algunos años, ese problema que dejaron en el olvido, que fue esa deuda que tuvieron en algún momento, pues los va a alcanzar, como le pasó a la señora que les comentaba yo hace un rato. Y los va a alcanzar y no va a decir ni agua va. Así, pum, de buenas a primeras. Y será un problema mucho más grande, mucho más difícil de solucionar. Lo mejor que podemos hacer con este tipo de problemas es enfrentarlo. No es un problema tan grave. Yo sé que ustedes no saben bien de esto. Muchos de ustedes no saben bien de esto. Cómo funciona, qué puede pasar, etcétera. Lo entiendo a la perfección. Pero para eso estamos nosotros. Para ayudarles a solucionar. El problema realmente no es tan grave. Si se maneja de la manera adecuada. Es cosa de saber bien cómo llegarle al acreedor, cómo negociar esa deuda, cómo ganar el tiempo que ustedes necesitan para poder generar un ahorro e ir negociando sus deudas una por una, ¿sí? Y de eso se los aseguro, se los garantizo bajo palabra, que somos los mejores en México, así, comparados con quien ustedes quieran. Somos los mejores negociadores, somos los que tenemos los mejores canales de comunicación con los distintos acreedores, somos los que les vamos a poder dar la mejor solución a su problema. Modestia completamente aparte, ¿eh? Por completo. Aparte somos una sociedad civil, no somos una empresa como las reparadoras de deuda. Entonces tomen todo eso en cuenta, entiendan que este problema a lo mejor es enfrentarlo, y así antes de lo que ustedes se imaginan, lo estamos solucionando en su totalidad, ¿ok? Entonces, mi estimado Manuel, estamos a tus órdenes. Cualquier duda, está este programa, por supuesto. En la tarde yo andaba súper norteado, no sé por qué pensé que hoy era lunes. ¿Y saben por qué pensé que hoy era lunes? Me puse a pensar, bueno, ¿por qué? Pues lo que pasa es que mi hija no fue a la escuela el día de ayer. Y pues nos quedamos jugando y nos quedamos platicando. Y yo me quedé con la idea de que fue domingo, ¿no? Porque pues mi hija no fue a la escuela. Entonces, pues hoy llego en la mañana. Yo me quedé con la noción esa rara de que hoy era lunes y no. Es jueves. Entonces, pues este programa llegó a su fin. Yo les agradezco infinitamente que nos hayan escuchado. Los invito a que nos escuchen el próximo lunes. Vamos a tener programa en vivo a las 3 de la tarde, de 3 a 4. Con más asesoría, información, apoyo, todo lo que ustedes necesiten para que liquiden sus deudas. Dice Helmi que su abuelita le pide prestado para pagar el último pago de su TV de K2. ¡Ay, K2! ¿Se acuerdan ustedes de K2? ¡Uy, no, ya llovió! 19 de septiembre, ya muy pronto. 30 años de ese sismo tan fuerte que sacudió a la Ciudad de México. ¡Qué rápido se fueron 30 años! ¡Qué barbaridad! El tiempo no es nada. Le mandamos un saludo a Lorena. Nos encantaría ayudarte un poquito más, Lore, pero sí, sería una irresponsabilidad de mi parte, ¿no? Tratar de asesorarte. Desconozco por completo cómo esté el asunto en cuanto a leyes mercantiles en Colombia, qué tan agresivos sean estos acreedores. O sea, son distintas cuestiones que hay que valorar de manera muy seria para poder darte un buen consejo, ¿sí? Pero qué bueno que nos escuchen hasta allá, ¿no? Y un saludote hasta Colombia, claro está. Deudor sin remedio, tiene una deuda con SEARS de 23.500, desde hace tiempo, ¿se le puede ayudar aunque sea departamental? Claro que sí, también ayudamos con departamentales, con bancarias, con financieras, con lo que ustedes tengan el problema. Afortunadamente la organización ha crecido tanto que ya podemos ayudarles con cualquier tipo de deuda que ustedes presenten en estos momentos. Claro está, primero vamos a estudiar cómo está el asunto, pero sí les podemos ayudar. Y a todos ustedes les mando un gran saludo y un abrazo. Les deseo un excelente fin de semana y por aquí nos escucharemos el próximo lunes, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones. Dice Deudor sin remedio, ¿de cuánto puede ser el descuento? No lo sé. Habría que checar bien cómo está el asunto, porque hay que valorar perfil de cliente, monto adeudado, tiempo sin pagar, tiempo que se tuvo ese producto financiero con SEARS. Los últimos 6 meses que tuviste con el crédito, ¿qué tal te comportaste? O sea, son cosas que hay que checar antes de poder darte una proyección del monto que se podría descontar, mi estimado deudor sin remedio, pero eso sí, te aseguro y te garantizo que vamos a buscar el descuento máximo posible. Eso sí, el máximo posible es el que siempre buscamos aquí. Bueno, ahora sí me voy. Cuídense muchísimo. Cristi, muchas gracias por todo. Y por aquí nos escuchamos el próximo lunes, 3 de la tarde. Hasta muy pronto.